18 de diciembre, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Nos acercamos poco a poco al pesebre. Faltan días para celebrar el misterio del nacimiento de Jesucristo. Y acercándonos al pesebre, nos acercamos a los personajes del pesebre, en especial a los tres más importantes: Jesucristo, obviamente, la Virgen y San José. El Evangelio de hoy nos habla de San José, de su sufrimiento, de esa cruz que significó para él no entender el embarazo de María, ese dolor terrible que significó para él pensar internamente en abandonar a quien más amaba en este mundo, a su esposa, la Virgen, hasta que finalmente el ángel le reveló el plan de Dios. Y entonces fue así como José se transformó en el padre adoptivo de Jesús. Pero antes de eso hubo en él una gran cruz, mucho dolor, un momento de mucha oscuridad, la oscuridad propia del creyente, la oscuridad de la fe. Sabemos que San José y la Virgen estaban comprometidos, aún no vivían juntos. Los judíos primero se comprometían y luego venían las bodas, las nupcias, y con ellas la convivencia y la vida íntima. La Virgen y San José estaban comprometidos, pero no estaban aún casados. Igual, el compromiso era casi un casamiento, era muy fuerte. Por eso, a los comprometidos se los llamaba esposo y esposa. Solo faltaba la convivencia, la intimidad. En ese lapso, en ese interín, en ese plazo que va desde el compromiso hasta el casamiento, se da la revelación del ángel de la Virgen, la concepción milagrosa de Jesús, el inicio del embarazo de la Santísima Virgen. San José se entera de esto. No sabemos cómo, si se lo dijo la misma Virgen o si él se dio cuenta al ver a la Virgen embarazada. Lo cierto es que Al enterarse José, él tenía dos caminos legales. Desde el punto de vista jurídico, él podía recurrir a dos vías. Una, la peor de todas, era acusar a la Virgen de pecadora, de adúltera, y la ley judía, la ley que aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, contemplaba para estos casos de adulterio el castigo a la mujer, apedrearla. Recordemos aquel caso del Evangelio de María Magdalena. José esto no lo hizo, no recurrió a esta instancia. Tampoco quiso divorciarse, eso también podía hacerlo el hombre, exigir una declaración de divorcio, un libelo de repudio, así llamado, o un acta de divorcio, cuando había un motivo para divorciarse. Tampoco hizo eso San José, sino que recurrió a una tercera vía, no legal, pero él decidió abandonar a María en secreto, irse. San José no dudó con respecto a la integridad de María, con respecto a su santidad, a su moralidad. San José no pensó en ningún momento en que la Virgen le había sido infiel. Si bien él se daba cuenta que ese niño no era propio, que ese embarazo no era el resultado de una vida íntima de él con María, él eso claramente lo sabía, pero al mismo tiempo él no pensó que ese hijo fuese de otro hombre, con lo cual no dudó de la integridad de la Virgen. San José es San José, distinto a nosotros. Y la Virgen es la Virgen, también muy distinta a nosotros. Pero sin embargo, aunque no dudó de la integridad de María, de su santidad, tampoco entendía lo que estaba ocurriendo. Tampoco entendía este embarazo. Y es por eso que, como no entendió lo que estaba ocurriendo, decidió tomar distancia, abandonar a María y hacerlo en secreto. Como él en el fondo sabía que la Virgen era inocente, por eso decidió abandonarla en secreto y no denunciarla públicamente. Bueno, finalmente, mientras pensaba en todo esto, el ángel se le reveló y le dijo a José: no temas tomar a María por esposa, porque el hijo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Se llamará Jesús, que significa Dios salva. Bueno, y así fue entonces como esclarecido este momento de oscuridad en San José, él empezó a ser padre adoptivo de Jesús. Esto nos enseña la fe de San José. La fe que va acompañada en nosotros también de momentos de mucha oscuridad, de mucho dolor, frente a aquello que no entendemos, en las cosas que nos pasan en la vida, frente a aquello que no entendemos con respecto a los misterios de la fe, lo que hay que hacer es lo que hizo San José. San José no empezó a hablar mal de María, no hizo un escándalo público, no levantó falsas acusaciones, calumnias. San José no hizo ruido, no transmitió al resto del mundo su preocupación, su angustia, su dolor. También nosotros, cuando estemos pasando por momentos difíciles, de oscuridad, de turbación, de duda también, tenemos que mirar a San José y ver cómo actuó este hombre frente al momento de dolor. Hizo silencio, se llamó a silencio, esperó, tomó distancia y finalmente Dios se le reveló y le esclareció. Bueno, también nosotros, hagamos lo mismo cuando estemos pasando por momentos difíciles. Tratemos de hacer silencio, esperar, tomar distancia, orar, confiar, saber que Dios a su debido momento nos esclarecerá las cosas, nos mostrará la luz, las tinieblas se disiparán, pero eso cuando Dios quiera. Tratemos de no manifestar públicamente nuestro dolor, nuestras cruces, nuestras dudas. Tratemos de imitar a San José. No quejarnos. San José no se queja de la Virgen, no dice qué injusta que es la vida, por qué Dios me trata así, qué hice yo para merecer esto, cómo me vengo a equivocar en mi decisión, por qué a mí. No, San José no reacciona así. Se llama a silencio, toma distancia, ora, espera, confía. Que también nosotros podamos imitar a este hombre, la fe de este hombre. Y sepamos que crecer en la fe es también crecer en la oscuridad de la fe. La fe es luz, pero es también oscuridad, porque es tanta luz la fe, tanta luz, que por momentos la percibimos o la sentimos como oscuridad. La imagen que usan algunos místicos para comparar la vida de la fe es el sol. El sol es tanta luz, tiene tanta luz el sol, que si uno pretende mirar al sol directamente, se lastima la vista, se nubla la vista, quedamos como ciegos, pero no por falta de luz, sino por excesiva luz. Así también en la vida del creyente, cuando va creciendo nuestra fe, la experimentamos por momentos como oscuridad, como no entender, como dolor, como cruz. Esto claramente fue lo que ocurrió en la vida de San José. Realmente un santo que nos enseña cómo transitar los períodos oscuros de la vida espiritual, de la vida de la fe. Termino diciendo leyendo una oración que he conocido hace poco a San José, que dice así: enséñanos, San José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Danos, José, dinos, José, perdón, cómo se vive siendo número dos, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar homenaje. Gracias, buen José. Amén. Realmente San José acompaña desde atrás, en un segundo plano, a aquellos que están en el primer plano, que son la Virgen y Jesús. Que San José entonces nos enseñe también a nosotros a estar en segundo plano, a acompañar desde atrás, a no buscar el aplauso, ni la exhibición, ni la publicidad. Ponernos al servicio. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.